Hey, ¿qué tal? Soy Cara Dura y esto es La Orca, el rock chart oficial de Estéreo 97, con un show bastante interesante, pues parece que el juego se mezcló por completo. Las posiciones variaron bastante. Hola, yo soy Buba. Estamos ya listos para presentarte los temas más rockeros de la radio, así que ponte cómodo y comienza a disfrutar del sonido agresivo de la número uno. La Orca. En una anterior edición hablábamos acerca del comportamiento de Metallica y esta supuesta filtración de que Lady Gaga podría ser parte del grupo. Pues recientemente la agrupación se presentó en el Lollapalooza en Santiago, en Chile, y en una entrevista exclusiva a un medio chileno, James Hetfield, vocalista de la banda, afirmó de que no sería esto una veracidad. Él tuvo palabras directas no solamente con Lady Gaga, sino a todo el género pop. Él dijo que esta colaboración con Lady Gaga fue algo muy productivo para la banda, pues aprendieron de sus propios errores. Sin embargo, no van a tocar jamás con otra estrella pop. Así lo han reconocido. Escúchalos ahora abriendo la orca en el 10 con Atlas Rise. You can't. 1. Recientemente, un periódico de Las Vegas publicó una encuesta donde se entrevistó a personas nacidas arriba del año 2000. Y pues la pregunta iba referida a si ellos conocían o no a algunas agrupaciones actuales. Entre la lista se encontraba Green Day. ¿Y qué crees? El resultado ha dejado a muchos con la boca abierta. Los millennials, o las personas de este milenio, no sabían quién o qué era Green Day. ¿Será que la magia de esta agrupación está desapareciendo? Bueno, tú tienes la última palabra. Ahora disfruta de ellos en el 9 con Still Breathing. I'm like an ambulance that's turning on the sirens. Oh, I'm still alive. I'm like a soldier coming home for the first time. I dodged a bullet and I walked across a landmine. Oh, I'm still alive. Am I bleeding? Am I bleeding from the storm? Just shot. I'm still breathing, 'cause I'm still breathing on my own. My head's above the rain and roses, making my way away. 'Cause I'm still breathing, 'cause I'm still breathing on my own. My head's above the rain and roses, making my way away. My way to you. Last time, oh, I'm still alive. I'm like a son that was raised without a father. I'm like a mother barely keeping it together. Oh, I'm still alive. Am I bleeding? Am I bleeding from the storm? I'm sick. Oficial de Estéreo 97. Momento de subir una casilla en este juego denominado La Orca. Ahora escucha Highly Suspect con su canción My Name is Human. Esta agrupación sin duda está teniendo uno de sus mejores momentos, pues en lo que va de abril han confirmado Sold Out en todas sus presentaciones. Sin duda ya es una banda dentro del referente rockero. Gotta remember that nobody's better than anyone else here. Give me some time to think it over. Look what they do to you, look what they do to me. must be joking if you think that either one is free. Here. Bueno, llegó el momento del top 3 de esta semana, que sale de la curiosa cabeza de Caradura. Pues, como tú lo sabes, en los conciertos de rock pasa de todo. Y he aquí tres locuras sobre el escenario. 3. La posición número 3 nos lleva al año 1993. Y es una presentación donde la gente de Rage Against the Machine se presentó primeramente con unos trajes naranja, tipo que estaban en la cárcel, con sus cabezas totalmente cubiertas. Posteriormente, se sacan las capuchas, se sacan los trajes y se presentan totalmente desnudos, amordazados con cinta adhesiva negra y con las siguientes letras negras en sus pechos. PMRC. Ellos en este instante estaban protestando contra la Federación de Padres de Censura, vale decir, contra los que colocan en los discos el Parental Advisory. La posición número 2 de locuras dentro del escenario nos lleva al año 1981. En esa época existía la banda The Plasmatics, una banda punk liderada por una fémina, Wendy O. Williams. Pues ellos, más que por su música, eran afamados por sus excentricidades en un escenario. Lograron colocar un auto Cadillac y le proporcionaron a la gente sierras eléctricas para destrozarlo en vivo. Eso realmente es una locura. No. Y el puesto número uno de locura sobre el escenario se lo lleva Marilyn Manson. La Más Meek es una ONG que trabaja por la libertad de expresión de los artistas y publicó un libro denominado La Saga de Marilyn Manson del 96 al 98, donde demuestra que este artista es el que ha expresado en sus presentaciones en vivo más actos indecorosos en escenario contra la política, religión y otros artistas que cualquier otro del medio. Bueno, tres actos que sin duda han quedado marcados en la retina de las personas que estuvieron presentes en los conciertos. ¿Será que hay videos de esto en internet? A ver si los buscas y nos puedes compartirlos también mediante el hashtag de La Horca. Enseguida continuamos revisando los puestos que faltan completar. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. El juego continúa. Por Stereo 97, La Horca. Right. Escuchaste a Billy Corgan con su canción Highway en el escaño número 7 de este recuento rockero de la número 1. Esta agrupación está muy agradecida con sus fanáticos, pues ellos están subiendo varios videos de sus presentaciones. Lo editan muy bien y suben los mejores a sus redes sociales para que puedas verlos. La Orca, una hora de rock en la número 1. Y recientemente en una entrevista a la revista People, Taylor Monsen ha confesado de que sus inicios en la música se deben mucho, pero mucho a la influencia de su papá. Ella admite que su mejor y mayor fanático es su padre. También siente un agradecimiento enorme hacia él, pues la introdujo al mundo de la música, regalándole una colección completa en vinilo de los Beatles. Y ahora se encuentra presente junto a toda su agrupación de Pretty Reckless en el 6 con Oh My God. Stereo 97. Shinedown, una banda muy importante además de reconocida en el mainstream del rock. El frontman de esta agrupación, Brent Smith, es todo un rockstar. Y esto lleva a veces a que suceden cosas que no puedes controlar. Si es que eres fanático de la agrupación o por ahí quieres curiosear un poco más a fondo acerca de la misma, pues te aconsejo que busques en Facebook el Photo Fan Club de Brent Smith, donde encontrarás incluso fotos un tanto acosadoras a este artista. Disfruta de ellos ahora en el 5. Esto es How Did You Love de su álbum Threat to Survival. You can have a sound of the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold in your hands. Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel of mercy or give in to hate. You can try to fight it just like every other careless mistake. En la horca, la joya. Momento de la joya de esta semana. Tres grandes agrupaciones que vienen desde Finlandia. Escucharás ahora una versión en vivo presentándote a Apocalíptica, quienes son los compositores del tema, junto a Him y a The Rasmus. En vivo y desde el año 2006, escucha Bittersweet. Oikeus nauttia, hyvät naiset ja herrat, ensimmäistä kertaa maailmassa Apokalyptika, Ville ja Lauri Bittersweet! Yeah.

De regreso, escuchaste el puesto número 4, protagonizado por Cedar, quienes en su cuenta de Facebook oficial recientemente lanzaron un teaser de 10 segundos de lo que podría ser su nuevo corte promocional. Este titularía Nothing Left. Y mientras esto se confirma, era Let You Down en el 4. La Orca, una hora de rock en la número 1. Sean Evans es un amante de la comida exótica y tiene su propio canal en YouTube donde invita a varias personalidades a comer justamente eso, comida exótica. Se sabe muy bien también que la banda Papa Roach es una banda que siempre está muy asequible a las exigencias de sus fanáticos y de varios programas a los cuales son invitados. Pues, dicho programa, este de Sean Evans, invitó a Papa Roach y les hizo probar una delicia un tanto fuera de lo común. Incluso en el video se ve la descripción de cómo este alimento puede contribuir a tu cuerpo en calorías, bajas grasas, vitaminas, etc. Simplemente les dio a los muchachos a comer cucarachas fritas. Como Caradura lo dijo, hay un video donde todo está detallado. Búscalo en YouTube y te vas a llevar un grato momento. Provecho a los chicos de Papa Roach. Ellos están en el 3 con Help. I think I need help. I'm drowning in myself. Someone turn the lights out. Or is it just another dark cloud in my head? 'Cause I'm cut deep, my heart won't breathe. Deep down low, it's killing me. If I wanna scratch out yesterday, I've got so much I need to say. I've got so much I need to say. I think I need help, 'cause I'm trying. Oficial de Stereo 97. La sugerencia de esta semana llega desde Ohio, Estados Unidos. Ellos son la agrupación Starset, quienes continúan con la promoción de su álbum Vessels. La propuesta de La Orca para esta semana es Monster. Under the knife, I surrender. Recuerda que puedes apoyar este tema para el Rock Chart oficial de Stereo 97 directamente en la página oficial en Facebook. Busca La Orca Rock. En segundos, los primeros lugares de este chart. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. Acabas de escuchar a la agrupación que hasta la anterior semana se encontraba en la posición número uno de La Orca. Eran los chicos de Breaking Benjamin, quienes han agradecido estas semanas de permanencia en el puesto número uno en diferentes rankings rockeros del planeta. La Orca, uno de ellos, y el Billboard Mainstream Rock, por mencionar a algunos. Este agradecimiento lo hicieron público mediante sus redes sociales. Era Never Again, de Breaking Benjamin. La Orca, una hora de rock en la número uno. Esto es lo ocurrido en esta edición de La Orca, el Rock Chart oficial de la número 1. Abriendo el conteo, la banda que ha confirmado que nunca más volverá a colaborar con estrellas pop. Metallica con Atlas Rise. ¿Será que Green Day se está desvaneciendo de la mente de los nuevos fans? No sabemos todavía. En el 9 se encuentran con Still Breathing. En el 8, la banda que pasa por el mejor momento de su carrera, Highly Suspect con My Name is Human. Publican videos de sus presentaciones hechas por fanáticos. En el 7, Highway de Blicker. Su padre la introdujo a la música y es ahora su fan número uno. The Pretty Reckless con Oh My God en el 6. Su frontman tiene un grupo de acosadores en Facebook. Está en el 5 ahora, Shine Down con How Did You Love. Pronto escucharemos música nueva de esta banda. Dejan ahora Let You Down en el 4. Las cucarachas fritas son buenas para la salud, lo dice la gente de Papa Roach, ahora en el 3 con Help. Agradecen a sus fanáticos las semanas de permanencia en el puesto número uno en diferentes rankings rockeros gracias a esta canción. Never Again de Breaking Benjamin, ahora en el 2. Diferente. El hijo de Robert Trujillo es un bajista prácticamente ya consolidado a pesar de tener solamente 12 años. Robert Trujillo es bajista de Metallica. Su hijo, llamado Ty Trujillo, ha ido a diferentes castings, ha subido muchos videos a YouTube, tanto que llamó la atención de una excelente banda de rock que ha contratado sus servicios. En su próximo tour por Sudamérica, Korn contará con la participación de Ty Trujillo en el bajo. Felicidades entonces al nuevo bajista de Korn, el hijo de Robert Trujillo, con solo 12 años. La banda, sin duda, está cargada de sorpresas para esta temporada, pues logra posicionar Take Me como el número uno de la Orca. Take me. Escuchaste Take Me The Corn como el nuevo número uno de La Orca, el nuevo ahorcado de este show. Recuerda que puedes dejar todos tus comentarios, tus críticas, tus sugerencias, todo directamente en la página oficial de La Orca en Facebook. Busca La Orca Rock. Soy Caradura y fue un placer acompañarte. Yo soy Buba. Gracias por acompañarnos en este juego de La Orca. Cuídate mucho. Hasta una próxima edición. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.